Hola, bienvenidos al cuarto programa de La Bella Durmiente. Para los que nos escucháis por primera vez, recordaros que este programa lo hacemos desde Granada y que nos podéis escuchar tanto en internet como en diferentes radios libres del estado. En el programa de hoy volvemos a centrarnos en un tema, en este caso los organismos modificados genéticamente, o lo que comúnmente llamamos transgénicos. Los contenidos de este programa lo han elaborado dos compañeros, uno de ellos, Mario, nos acompaña hoy. Empezaremos haciendo una introducción básica para explicar en qué consisten los transgénicos. Después veremos sus aplicaciones prácticas, una argumentación crítica y un repaso a las luchas que se han dado contra los transgénicos alrededor del mundo. Para terminar, os daremos una bibliografía básica para los que queráis profundizar en el tema. Os dejamos con un poco de música y empezamos. Los transgénicos, también llamados organismos genéticamente modificados, son organismos vegetales o animales cuyos genes se han modificado para dar lugar a propiedades diferentes de aquellas que se darían de forma natural. Para comprender el proceso técnico de la modificación genética, hay que entender antes ciertos conceptos utilizados en el campo de la genética y la biotecnología. A esto nos vas a ayudar hoy Mario y nos vas a explicar un poco una introducción a los transgénicos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues a ver, la modificación genética se hace posible gracias a lo que se llama la ingeniería genética. La ingeniería genética es lo que permite la producción de organismos modificados genéticamente, organismos transgénicos, mediante la manipulación y la transferencia de ADN de un organismo a otro. El ADN es una base de información que poseen todos los organismos vivos y bueno, está dentro del núcleo de la célula, ¿no? El ADN se divide en segmentos, que cada uno de estos segmentos contiene una parte de esa información que hablamos, ¿no? Estos segmentos son los genes y que contienen información para fabricar proteínas, ¿no? Diferentes tipos de proteínas. La ingeniería genética es un tipo de biotecnología, ¿no? Cuando decimos biotecnología nos referimos a aquellas tecnologías que utilizan organismos vivos para la creación o la modificación de productos. Dentro de la biotecnología tendríamos que distinguir entre la nueva biotecnología y las que no son nuevas, ¿no? Porque aquí la verdad que los defensores un poco de las nuevas biotecnologías argumentan que es algo que siempre se ha utilizado y en cierta forma, o sea, en cierta manera es así, es cierto. Siempre se han seleccionado en ganadería o en agricultura las mejores crías para seguir reproduciendo, las mejores especies, la mejor adaptada, o siempre se han utilizado pues hongos o levaduras para fermentaciones, pero lo cierto es que las nuevas biotecnologías, como por ejemplo la ingeniería genética, ofrecen unas posibilidades que suponen un salto cualitativo enorme con respecto a cualquier momento anterior, ¿no? Bueno, en concreto la ingeniería genética para realizar el proceso de tetragénesis, por explicarlo así brevemente, pues sería de la siguiente forma. Las bacterias son los únicos elementos vivos que de manera natural pues disponen de unas moléculas que les permiten intercambiar genes entre ellas. A estas moléculas se le llaman plásmidos. Bueno, pues a estos plásmidos se les añade el gen que interesaría cambiar de una cadena de ADN a otra. Y además se le añaden otros dos genes, uno que se llama gen promotor, que es el que cumple la función de que la nueva cadena de ADN pues reconozca el trocito que se le añade como suyo, ¿no? Y después otro gen que se llama gen marcador, que pues como su nombre indica un poco, es el que una vez hecha la técnica nos va a permitir saber si se ha producido con éxito o no se ha producido con éxito, ¿no? Y es todo este conjunto del plásmido del que hablábamos, de la bacteria, con el gen que nos interesa introducir, el gen marcador y el gen promotor, lo que se introduce mediante distintas técnicas en una nueva cadena de ADN, ¿no? En un nuevo genoma, como también se llama. Mediante la técnica de ADN recombinante es posible introducir en los organismos genes de diferentes especies. Especies que no tienen por qué tener nada que ver entre ellas, ¿no? Incluso especies de diferentes reinos, animal, vegetal o viceversa, dando lugar a individuos con características bien diversas a las de su especie. That takes you, you're so free to go. Take your time, don't you fight what you know is true. Take your time, you're so afraid of dying, but you're not afraid of flying. Did you think that I would run for you? Did you think you'd make me high? There's a peaceful reality above earth than sky. A beautiful situation awaits our faith alive. Seeing you confused really don't turn me on. I wish that you would let go. Let me lead you on. I want you. I am not afraid to do the things I do. There must be something better than living just like you. There's a peaceful reality, no purer than sky. Beautiful situation awaits our faithful eyes. A million miles and running, the atmosphere is stunning. I know you want to stay here for the rest of your day. Seeing you confused really don't turn me on. I wish that you would let go, let me lead you on. La primera compañía de biotecnología, Genentech, se crea en 1976 en Estados Unidos. Desde entonces, este es un sector económico que no ha parado de aumentar. En la actualidad existen unas 4.000 compañías que se concentran en Europa, Norteamérica y Asia. Estas compañías biotecnológicas trabajan en ámbitos muy diversos, que pueden ir desde la industria alimenticia a la militar. Vamos a repasar un poco en qué campo se trabaja con la modificación genética. Bueno, pues hombre, en agricultura quizás sea el terreno que más es conocido, ¿no? De hecho, cuando se habla de transgénicos, casi automáticamente se piensa en alimentos transgénicos. Supongo que esto es porque el mercado está bastante más desarrollado que en otros ámbitos, ¿no? Pero bien es cierto que a nivel de investigación, pues es un ámbito más, entre otros muchos, ¿no? En concreto, bueno, pues los transgénicos agrícolas, digamos, los transgénicos aplicados en agricultura, pues se produce una característica bastante peculiar. Es una enorme concentración corporativa. Son solo un puñadito de empresas que se pueden contar con los dedos de una mano las que están manejando todo el mercado. Y bueno, en concreto una de ellas, que ya todo sonará, que se llama Monsanto, pues acapara el 90% del negocio, ¿no? Bueno, aquí en España, en concreto, pues con los transgénicos en agricultura, pues el año pasado, en 2006, se cultivaron unas 53.000 hectáreas de maíz modificado y, bueno, pues aquí en Andalucía fueron unas 2.000 hectáreas, ¿no? Esto es lo que se tiene registrado. Hay cosas que no se registran, pero un poco los datos oficiales, pues, deben ir parecidos a estos, ¿no? En el norte de la península, pues en comunidades como Aragón o Cataluña, es donde más se están plantando. En concreto, Aragón es la comunidad donde más se plantan. Aunque el maíz modificado en España, pues solamente es alrededor de un 5% de todos los transgénicos que se consumen en este país. De hecho, la mayoría viene importado de otros países, ¿no? Bueno, pues al igual que en agricultura, pues otro sector como la ganadería, pues también se está experimentando con transgénicos, pues con el fin, bueno, pues de mejorar la productividad, de aumentar esta productividad, ¿no? Pues bien con vacas que puedan dar más leche, o gallinas que sean capaces de poner más huevos, o pollos que puedan madurar antes para su consumo, etcétera, ¿no? Pero bueno, las líneas van pues en esta línea de productividad. Después hay como otro terreno, pues un poco ahí a medio entre lo que es la alimentación y lo que es la medicina, pues que está intentando crear lo que se llama pues alimentos funcionales o alimentos fármacos, que son pues alimentos que con determinadas funciones, o bien para solventar carencias de nuestros organismos, o bien incluso con la intención de poder solventar diversas patologías, ¿no? que podamos tener. Después, pues ya en el terreno así más puro de la medicina, digamos, de la utilización de los transgénicos en humanos, pues el tema la verdad que da bastante de sí. En general, para resumir un poco, en general lo que se pretende hacer es pues identificar los genes que sean responsables de lo que se considera enfermedades genéticas, que bueno, oficialmente pues son como más de 4.000 enfermedades las que se consideran de origen genético. Y pues poder identificar cuáles son los genes responsables de estas enfermedades y pues cuando se tenga un suficiente conocimiento con respecto a esto, pues el objetivo es poder realizar chequeos genéticos que puedan determinar qué genes son los responsables de cada enfermedad, ¿no? Después, pues en el terreno militar, pues que es un terreno que del cual se conoce quizá menos, pero pues en general la biotecnología se utiliza para poder, por un lado, o aumentar la potencia letal de armas que ya se han utilizado hasta ahora, como el Antra o el virus Ébola, Y después, bueno, por otro lado, pues también una característica nueva que se añade con los transgénicos a la, a, digamos, al armamento, es poder utilizar, digamos, lo que se llama marcadores genéticos, o sea, que las armas ya no actúen de manera indiscriminada sobre todas las personas por igual, sino que se puedan poner determinados marcadores para que actúen, digamos, sobre determinadas personas con un tipo concreto de genotipo, como por ejemplo una raza concreta o un tipo o un perfil de, determinado de persona, ¿no? Estás escuchando La Bella Durmiente, un programa hecho en Granada con la intención de provocar su despertar. Con los transgénicos se abren posibilidades que apuntan en muchas direcciones. Algunas parecen prometedoras y otras resultan aterradoras. Cuando hablamos de ello, el debate se centra en ocasiones en cómo encauzar esta técnica hacia buenos fines. Pero, ¿qué pasará en el momento que nos ofrezcan predicciones sobre el futuro de nuestra salud? O cuando ofrezcan medicinas a precio de costo. El debate sobre el mal uso o el buen uso de los transgénicos nos parece incompleto. A continuación vamos a dar algunas ideas que nos ayuden a argumentar un rechazo frontal y sin peros a esta nueva técnica, que nos ayude a entender mejor lo que ocurre con los organismos modificados, qué supone para estos y su entorno. Bueno, lo primero que habría que hacer pues es enmarcar la transgénesis en la manera como empieza a analizar los seres vivos en general y el ADN en particular. La transgénesis se enmarca lo que se podría llamar el determinismo biológico, que supongo que es un término que para algunos ya sonará, ¿no? El determinismo biológico se basa a grandes rasgos en que los seres vivos estamos determinados por propiedades bioquímicas y por nuestros genes. Lo más interesante quizá del concepto de determinismo biológico no es que se base en el estudio de cada una de las partes o de cada uno de los genes, sino que considera a estos genes, a estas partes que articulan los organismos, las causantes de las características generales de los organismos, ¿no? Y la verdad que dentro de lo que es el estudio de los genes, lo que se llama los genetistas o no sé, o el estudio de la genética en general, pues la verdad que el determinismo biológico es la corriente dominante, ¿no? Para estos científicos, un gen se basta para producir una característica concreta. Con este tipo de visión, pues claro, llegamos a que cuando tenemos un problema o queremos cambiar una característica, pues la solución que se propone es cambiar estos genes, ¿no? O sea, sería como la preparación ahí de una especie de cóctel genético preparado y bien estudiado e introducirlo en una secuencia de ADN que interese, ¿no? Es curioso que las líneas de investigación pues cada vez más apunten en estas líneas deterministas, porque a la vez que esto es así, a la vez que son estas líneas las que más se financian, las que más se estudian y se dedica tiempo, paralelamente pues se conocen cada vez mejor lo que son los patrones de organización de los seres vivos. Cuando hablamos de patrones de organización, pues tenemos que entender que serían más o menos esa forma de organización, de interacción entre cada una de sus partes, de sus aparatos, de sus sistemas, la relación que se establecen entre ellos, toda la dinámica de interacciones que actúa en este proceso. Bueno, el centrarse en estudiar las partes concretas de un organismo, como son los genes, puede ser complementaria a esa visión más global, ¿no? Bueno, resulta complementario hasta cierto punto, porque, bueno, según mi punto de vista, pues el análisis pormenorizado de cada parte, de cada gen, pues llega un momento en que deja de tener sentido, y creo que solo puede añadir, digamos, confusión a algo que ya de por sí es bastante completo. Desde mi punto de vista, no es cada gen, digamos, la suma de cada gen lo que aporta la identidad al organismo, sino la organización de la que antes hablábamos, ¿no? Por explicar esto así un poco, pues sería más o menos que podemos estudiar un gen concreto, podemos separarlo, podemos identificarlo, y cosa con total independencia del organismo del que forma parte. Lo que pasa es que, lo que ocurre es que estos genes ya no podemos considerarlos como elementos que forman y articulan ese organismo del cual se ha extraído. Desde mi punto de vista, cada gen se puede considerar parte de ese organismo en la medida en que se integra en él y queda definido por su organización. Si esta no se tiene en cuenta, pues ese gen aislado no podemos considerarlo como una parte que articula ese ser, ¿no? Los genes aislados, las características de estos genes, no definen las propiedades, las características del organismo al que se introduce, ¿no? Bueno, uno de los argumentos más utilizados contra los transgénicos es que no se puede saber el resultado final hasta que no se ha introducido en un organismo, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar al introducirse un gen en otro organismo? Lo que tenemos que pensar que aunque el gen que intercambiamos, pues bueno, el gen no lo inventamos, ¿no? O sea, el gen lo tenemos de un sitio, lo metemos en otro. El gen es el mismo, pero el comportamiento va a ser diferente. Esto es así porque todo lo que le va a rodear es diferente, con lo cual su comportamiento nunca será el mismo. ¿Esto por qué es así? Pues sería, básicamente nos tendríamos que meter un poco en el concepto de lo que se llama en biología pues niveles de complejidad. Los niveles de complejidad pues serían los distintos niveles de los organismos, me refiero desde las partes más pequeñas hasta el organismo entero, ¿no? Tendríamos lo que se llama el nivel genético, que sería el estudio de los genes, el nivel celular o el nivel tisular, que viene de los tejidos, ¿no? O incluso llegaríamos hasta lo que es el estudio del organismo entero. Todo esto son niveles distintos que se interaccionan y unos influyen en otros. Pero lo importante es que cada nivel no se define por las características particulares del nivel anterior, digamos que son sus componentes, ¿no? O sea, las características y las propiedades no traspasan estos niveles de complejidad. Que en cada nivel hay un tipo de propiedades que van cambiando, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, pues, o sea, un átomo no puede ser salado, pero la molécula que se forma con la unión del cloro y del sodio, lo que se llama el cloruro sódico, pues nos da la sal que utilizamos a diario. Y igualmente, pues, un gen no puede ser egoísta o no puede ser agresivo, por mucho que esté en una persona con esas determinadas características, ¿no? Si esto es así, ¿cómo explicas el hecho de que se localicen genes con funciones concretas? No digo cambiar un gen de un organismo a otro, me refiero dentro del mismo organismo. Funciones concretas dentro del mismo organismo. Bueno, pues en genética pues se estudian genes que cumplan determinadas tareas. Incluso, bueno, pues después de este estudio se encuentran genes que son completamente necesarios para que esas tareas que se pretenden estudiar pues se produzcan, ¿no? Se den. Pero claro, no es lo mismo decir necesario que decir suficiente. O sea, que un gen, por el hecho de que sea necesario para una tarea, una característica, una función, pues no es suficiente, ¿no? Cuando se dice que un gen sirve para que una planta se convierta en resistente hacia una plaga de bichos, por ejemplo, que esto pues tiene detrás todo un mercado ya importante de alimentos transgénicos, se cae en un error. O sea, no es únicamente ese gen el que produce la característica. El gen es una parte más que es fundamental, pero que requiere de otro mogollón de complementos, digamos, de elementos, para dar como resultado esa característica de la que hablamos. Lo que pasa es que, bueno, en genética, o por lo menos en buena parte de esta genética, pues se estudian genes que resultan esenciales para esta o otra función, y automáticamente se dice que ese gen es la causa única de esa función, cuando en realidad las causas son mucho más complejas. Es cierto que con la experiencia que se tiene hasta ahora con los cultivos de transgénicos nunca se produce exactamente el resultado tal y como se había planeado. Se buscan genes para esto, aquello, pero nunca se acierta del todo como estaba previsto, ¿no? Sí, eso es así, la verdad. Además, bueno, es una característica bastante general de todo el determinismo y de todo el reduccionismo que ya tiene larga historia, de buscar como, yo qué sé, como una bala mágica, ¿no? Que produzca ahí como un efecto unitario, definido, un efecto ahí único, cuando esto pues realmente es imposible. O sea, todo lo que pueda surgir a partir de un gen nunca va a apuntar en una sola dirección. O sea, todos los efectos o variaciones van a apuntar en muchas direcciones, muchas de ellas bastante, bastante imprevisibles e impredecibles. Además, bueno, esto es algo que podemos ver en nuestro alrededor, y como tú has dicho, pues la verdad que la experiencia que se tiene hasta ahora apunta en esta dirección. Lo que pasa es que, no sé, supongo que aquí también entra un juego de palabras ahí, ¿no? Porque aunque parezca evidente que no existen esas balas mágicas, aquí los científicos, los que trabajan estas empresas, diferencian entre lo que es el objetivo que persiguen y lo que son los efectos secundarios, ¿no? Que se producen. Que la verdad que, bueno, ellos le llaman efectos secundarios, pero al fin y al cabo son efectos que se producen, ya sean secundarios o primarios. Lo único, le llaman secundarios porque no es su objetivo que persiguen, pero en realidad, bueno, pues se produce una cantidad de efectos que ellos no controlan, ¿no? Si esta línea de trabajo es tan imprevisible, ¿por qué se sigue utilizando si no podemos prever los resultados? Pues, bueno, esto, no sé, la respuesta sería un poco compleja, pero yo creo que se trata un poco de una cuestión de negocio, ¿no? O sea, de lo que es el negocio genético, podríamos llamarle. Con estas nuevas técnicas, con la transgénesis, con la ingeniería genética en general, y con, bueno, y también con otras nuevas biotecnologías, pues se abre todo un campo de posibilidades que puede llegar a ser súper súper lucrativo, la verdad. Y bueno, pues las empresas se dan cuenta de este mercado en potencia, que ya no lo es tanto en potencia, pero bueno, o sea, ponen el ojo encima y pues financian y controlan estas investigaciones en la forma que más le conviene. Y este negocio pues lo controlan ellas, digamos, desde lo que es la financiación, ¿no? Y la forma más fácil para estas empresas, la forma más clara, más detallada, es hablar de funciones concretas, escoger un gen, darle una función concreta, que se vaya a producir en cualquier tipo de organismo, sea cual sea, ¿no? Y bueno, aunque esto pues sea bastante falso, es así como se está trabajando, ¿no? Están haciendo listados, digamos, de genes, y dicen que, bueno, que este gen pues tiene esta función concreta, y si tú lo quieres utilizar, pues me compras la patente, que yo la adquirí, ¿no? Y así pues ese es el negocio, ¿no? Esto tiene consecuencias, ¿no? Esta forma de analizar los organismos pues tiene consecuencias bastante claras. O sea, ahí está claro que lo natural, los organismos vivos, no tienen todos esos parámetros tan estudiables y tan controlables. Entonces todo lo que escapa a este control, digamos, en empresarial, esta forma de analizar los seres vivos, pues yo que sé, podemos hablar de la espontaneidad, de la autonomía de los organismos, de una complejidad de la organización bastante importante. Pues todo esto son características que chocan con este intento de mercantilización, ¿no? Y chocan y bueno, pues para estas empresas pues niegan estas características o incluso las atacan de alguna forma, las tapan. Aún teniendo en cuenta todo lo que estás diciendo, en un mundo acostumbrado a efectos secundarios, daños colaterales, y donde se tiende a tener todo cada vez más controlado y atado, no es de extrañar que parte de la sociedad vea la transgénesis como una nueva forma de evolución genética, que ahora, aunque sea en parte, controlamos un poco. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, pues sí, la verdad que lo cierto es que por muchos argumentos que podamos dar para que la transgénesis no se lleve a cabo, lo cierto es que se tiene la posibilidad de hacerlo, se está haciendo y se va a hacer. Bueno, nosotros yo creo que tenemos que ver la modificación genética como un ataque a los seres vivos, ni muchísimo menos como una evolución genética, ¿no? Lo cierto es que con la modificación genética estamos estableciendo un cambio a nivel de los genes que no ha sido ni preparado ni producido por el organismo. Y no sé, al hablar de evolución genética, es cierto que la evolución genética se realiza constantemente, de generación en generación, pero responde a una lógica, a un porqué, es una serie de respuestas creadas naturalmente por el organismo. La modificación genética no responde a ninguna lógica que se pueda entender o reconocer por el ser vivo que está sufriendo la transgénesis, no responde a ninguna necesidad interna y, bueno, en realidad responde a lo que sería un interés completamente externo y ajeno al organismo, ¿no? Con lo cual, pues hablar de evolución genética, pues para mí es completamente erróneo. Yo creo que un concepto más adecuado creo que sería hablar de contaminación genética, de polución, ¿no? O sea, una nueva forma de contaminación. Lo que pasa es que, bueno, ahora la contaminación es desde los mismos genes, ¿no? Bueno, esta nueva técnica empezará a tomar un protagonismo mayor del que ahora tiene, ¿no? Se irá utilizando cada vez más y en distintos campos como son la agricultura o la medicina, ¿no? Ya comentabas esto antes, ¿no? ¿Qué consecuencias crees que todo este proceso de introducción de organismos modificados puede tener en nuestra vida cotidiana? Pues, bueno, hablar de consecuencias también resulta un poco complicado, pero desde luego tenemos que pensar que desde el momento en que los transgénicos salen del laboratorio, pues estos organismos modificados se van a mezclar con los demás individuos de su especie, se van a reproducir. Y a la hora de analizar las consecuencias, no podemos analizarlo únicamente desde ese organismo en particular, sino de todo el entorno que le pueda rodear, ¿no? Con lo cual, pues ya podemos empezar a hablar de esa contaminación genética, pues a nivel del mundo entero, ¿no? Consecuencias concretas, pues algunas como que son más evidentes, ¿no? Por ejemplo, pues a nivel empresarial, existe todo un movimiento campesino a nivel mundial que se va a ver más sometido a empresas, más controlado por estas empresas, que cada vez son menos, en menas manos, ¿no? Y que van a marcarles ahí las pautas mucho más concretas. Otro tipo de consecuencias ya es más complicado predecir, porque bueno, es que en parte es precisamente por eso, porque son bastante impredecibles. Lo que pueda dar de sí el hecho de meter en el mundo organismos modificados genéticamente, eso lo vamos a poder saber con el tiempo. En general, pues podríamos decir que la consecuencia así un poquito general es que, bueno, pues que cada vez estamos en un mundo más alterado, más artificial, sometido a unas nuevas técnicas con unas capacidades que antes no se tenía, y que tenemos que convivir con una nueva forma de contaminación, lo que nunca resulta agradable, ¿no? Desde mi punto de vista, pues esta introducción de nuevos elementos artificiales sí que puede tener consecuencias a todos los niveles, ¿no? Vivimos en un mundo donde cada vez es más difícil encontrar un rinconcito del planeta sin alterar, ¿sabes? Sin perjudicar de alguna forma, y con esto pues se añade, ¿no? Se agrava esta característica de este mundo cada vez más alterado. No sé, y no, por comentar algo más, pues, pero desde mi punto de vista también esta falta de referentes naturales, no alterados, esta falta de no encontrar algo que no haya sido ahí manipulado de alguna forma, también nos hace perder un poco el norte, ¿no? Y creo que uno de los factores que influyen en el que nos volquemos tanto, el que parte de la sociedad se vuelque con nuevas técnicas, es precisamente estas faltas de referentes naturales, ¿no? Este no tener ahí un norte un poco sin trastocar, y pues que y ver soluciones en nuevas técnicas y más nuevas técnicas, ¿no? Una tras otra, y cada una intentando solucionar el problema que el anterior creó, ¿no? Bueno, has hablado de determinismo biológico, analizado la transgénesis, hemos hablado del ataque que supone los seres vivos. ¿Te gustaría hacer algún comentario más para acabar con este bloque? Bueno, pues no sé, ya para acabar ahí, pues decir que bueno, pues con todo esto que estamos diciendo, pues decir que veo la necesidad de plantarle un poco cara a esta nueva técnica, de no pensar que se puede sacar algo bueno, algo malo y tal, porque ya realmente creo que la técnica en sí no puede salir nada que no sea bastante nefasto a partir de ella. Y la verdad que, vamos, reconocer que la verdad que es una lucha que roza lo abstracto, porque están trabajando con unas cositas que se llaman genes, que es que ni siquiera las vemos, ¿no? No las podemos ver, y estamos como, o sea, la lucha se plantea ahí bastante abstracta. Lo que pasa que, bueno, pues lo que nos tiene que dar un poco fuerza y que dar empuje es pues, ver las consecuencias que esta técnica tiene en nuestro alrededor, ¿no? Ver aquello que sí podemos ver, no los genes en sí que nunca lo llegaremos a localizar, ¿no? Y nada, pues ya está, agradecer ahí este espacio a vosotros. Muchas gracias, Mario, por tu colaboración, por el esfuerzo que has hecho para hacer el guión del programa y tal. Y bueno, ponemos un tema y volvemos en 2 minutillos. Venga, hasta luego. Child. Para contactar con nosotros, escríbenos al correo radio@labelladurmiente.net. Más información sobre el programa en www.labelladurmiente.net. La lucha contra los organismos transgénicos abarca multitud de prácticas diferentes. Es en el campo de la agricultura donde se ha desarrollado una oposición más fuerte a nivel mundial, en la que han tomado parte, entre otros, campesinos y ecologistas. Sería imposible enumerar todas las actuaciones que se han llevado a cabo en este terreno en los últimos años. Vamos a hacer simplemente un breve recorrido. De entre las formas en que se ha llevado a cabo esta oposición, habría que distinguir entre aquellas iniciativas dirigidas a una mayor regulación del Estado en el mercado de los transgénicos, exigiendo un etiquetado o pidiendo moratorias de investigación, y aquellas acciones directas que han tratado de impedir el desarrollo de los transgénicos sin recurrir a ninguna mediación, principalmente mediante el sabotaje de campos e instalaciones. No siempre se ha podido establecer una línea clara de separación entre un ámbito y otro. Algunos grupos han recurrido indistintamente a ambas formas de actuación. Grupos ecologistas e institucionales como Greenpeace enfocan su acción contra los transgénicos desde la primera perspectiva y piden un boicot a los alimentos transgénicos. En el caso de las organizaciones campesinas, destaca la campaña internacional de Vía Campesina, una coordinadora mundial de grupos campesinos que se ha opuesto frontalmente a la introducción de productos transgénicos en agricultura. La lucha de la Vía Campesina se diferencia de otras formas de lucha en contra de los cultivos genéticamente modificados porque no se ha limitado únicamente a hacer cuestionamientos a la tecnología, ni se ha centrado solamente en criticar el impacto de estas nuevas semillas en la salud humana, o por la posible contaminación genética en cultivos orgánicos o convencionales. Esta lucha incluye además una oposición a las patentes y del reconocimiento de otra forma de propiedad intelectual sobre la vida, en contra de la apropiación monopólica del germoplasma y por el libre intercambio de semillas. Entre las acciones de las organizaciones que son parte de la Vía Campesina, se destacan la quema de semillas, ensayos y cultivos transgénicos en distintas partes del mundo. Las primeras acciones fueron hechas visibles en Francia, cuando José Bové y otros dirigentes de la Confederación Campesina organizaron la destrucción de maíz genéticamente modificado, que estaba guardado en los silos de la empresa suiza Novartis, como respuesta a la forma en que los cultivos transgénicos habían sido introducidos en Europa. Es precisamente en Francia donde el debate sobre las diferentes perspectivas a la hora de afrontar la lucha contra los transgénicos tomó más fuerza con la toma de posición de René Riesel, detenido y condenado junto a Bové y Francisco Rose a 8 meses de prisión por un sabotaje en enero de 1998, perseguido por Monsanto por la destrucción de material de experimentación de maíz y de soja transgénicos en otoño del 98. Juzgado junto a Bové y Dominique Soulier por el sabotaje del CIRAD, que era el Centro Internacional de Investigación en Agronomía y Desarrollo de Montpellier, en el marco de la caravana intercontinental en cuya coordinación había tomado parte. Negando todo compromiso con el Estado, Riesel expresó sus desacuerdos con Bové desde que este último se hizo una personalidad mediática a partir de su encarcelamiento a causa de la destrucción parcial de McDonald's de Millau en septiembre del 99, en el que Riesel también fue encarcelado y no pidió el indulto al presidente Chirac, contrariamente a lo que hizo Bové. Además, Riesel ha defendido que la lucha contra los transgénicos debe enmarcarse en una crítica radical contra la sociedad industrial, lo cual le separa también de aquellos que hacen una crítica parcial. En cierta manera, las figuras de Bové y Riesel representan las dos perspectivas diferentes de las que hablábamos antes. Riesel, al desmarcarse de Bové, también ha hecho una profunda crítica al ciudadanismo, petición de mediación del Estado, recurso a las campañas mediáticas y la espectacularización de las luchas. En la India, la organización de la Vía Campesina KRRS de Karnataka, al sur del país, redujeron a ceniza los 3 campamentos de experimentación de Monsanto existentes en la región. Posteriormente, se lanzó la campaña Monsanto sal de la India, como conmemoración del aniversario del día en el que Gandhi le dijo a los británicos que saliesen de la India. 10.000 personas enviaron su mensaje a la empresa pidiéndole que saliesen del país. Por otro lado, en Brasil, el movimiento Sin Tierra, miembro de la Vía Campesina, ha librado una fuerte oposición a la introducción de semillas transgénicas en su país. Brasil es el segundo productor de soja a nivel mundial, por lo que ocupa un lugar importante en la estrategia geopolítica de Monsanto. No solo porque puede vender semillas, sino porque la aceptación de transgénicos en Brasil, cambia el escenario de la agricultura biotecnológica en el mundo, porque dejaría sin oferta de soja no transgénica al mercado mundial. Las acciones del movimiento Sin Tierra han incluido la quema de ensayos y plantaciones transgénicas ilegales, la toma de un campamento donde Monsanto llevaba a cabo pruebas experimentales con semillas genéticamente modificadas de maíz. Hoy este es el Centro de Investigación sobre Agroecología Chico Méndez. El movimiento Sin Tierra ha mantenido una presión constante al actual gobierno para impedir el ingreso masivo de semillas transgénicas al país, ya autorizadas por el gobierno. En Inglaterra ha habido una campaña muy fuerte contra los transgénicos, tanto de toma de conciencia pública, que ha conseguido que el 86% de la población se posicione en contra de los transgénicos, a pesar de la intensa campaña propagandística de las multinacionales. Puede decirse que la campaña empezó el verano de 1997, con la ocupación de la oficina de Monsanto y otras acciones parecidas que sucedieron hasta que los activistas encontraron el modo de averiguar la localización de los campos experimentales. El primer acto de sabotaje se produjo unos meses después en un campo de patata al sur de Inglaterra. Ese invierno se descubrieron todos los campos experimentales del país, desde fresa, maíz o tabaco. En verano de 1998, grupos pequeños, bien organizados y anónimos destruyeron 30 campos. Seguidamente aparecieron nuevos grupos pequeños que se dedicaban a hacer acciones en supermercados en las que difundían información y pegaban adhesivos a los productos que contenían ingredientes modificados genéticamente. El miedo a estas acciones rápidamente se tradujo en resultados concretos. La mayoría de los grandes supermercados se comprometió a retirar todos los ingredientes modificados genéticamente de los productos de sus propias marcas. Una de las campañas más conocidas dentro de la lucha contra los transgénicos fue la llamada Genetics Snowball, que llevaban a cabo acciones directas públicas en cultivos transgénicos experimentales. Que fueran públicas quería decir que se avisaban a las autoridades y en ocasiones a los medios de comunicación de los sabotajes que se iban a realizar. Por lo tanto, hubo numerosas detenciones. Esto formaba parte de la estrategia, pues los organizadores consideraban que los juicios servían para visibilizar las cuestiones. Mucha otra gente, por el contrario, mantuvo una postura crítica hacia esta estrategia y prefirió continuar llevando a cabo los sabotajes de forma oculta, de noche. En junio de 2002, los saboteadores habían destruido el 17% de los ensayos a gran escala y el 50% de los campos de la lista nacional de experimentación con semilla. Y durante ese verano, personas de todo el país devolvieron bolsas con plantas genéticamente modificadas arrancadas de raíz a las oficinas regionales del Departamento de Asuntos Rurales. En otros países europeos ha habido también campañas de diverso tipo y acciones de sabotaje. Vamos a pasar a mencionar algunos casos. En Italia ha habido ataques a semilleros de transgénicos, a campos de cultivo, incluso ataques con explosivos a laboratorios y empresas vinculadas. También a empresas vinculadas a los animales transgénicos. En enero de 2004, por ejemplo, hubo una explosión de dos bombonas de gas en las instalaciones del KWS, una de las más importantes empresas del mundo especializada en la selección de plantas. Uno de los principales laboratorios microbiológicos sobre el estudio microcelular. En Grecia ha habido también diversos ataques, por ejemplo el incendio en noviembre de 2005 de un camión de la compañía de semillas Pioneer en la carretera de Tesalónica. En Francia hay de forma esporádica ataques a campos de cultivos transgénicos de forma anónima o reivindicados mediante comunicados. En el Estado español la oposición a los transgénicos, aparte de las campañas que llevan a cabo grupos como Greenpeace o Ecologistas en Acción, de concienciación, boicot y presión a las autoridades, está de una forma más organizada en las plataformas Transgénicos Fuera de Cataluña y Aragón. Transgénicos Fuera es una coordinadora de diversos grupos, incluyendo a sindicatos de campesinos, grupos ecologistas y grupos que practican la agroecología. Han llevado a cabo diversos actos de protesta pública y desobediencia civil no violenta, como por ejemplo la quema de un campo de cultivos ecológicos contaminado con transgénicos. Este acto de sabotaje era una iniciativa del dueño para denunciar públicamente la contaminación genética. También se ha hecho un boicot de actos de propaganda de los transgénicos, como fue la feria de BioSpain, o el desenchufado simbólico de los ordenadores de una institución que regula el certificado de los cultivos. Y como último apunte, campañas de concienciación. La plataforma de Transgénicos Fuera convoca semanas de lucha antitransgénica con diversas acciones de denuncia, generalmente públicas y mediáticas. Tratan de establecer una red social agroecológica como alternativa a la agroindustria, transgénicos incluidos. Si queréis tener más información podéis consultar la web www.transgénicosfuera.org. Bueno, ahora pasamos a la sección de reseñas, en la que os recomendamos algunos libros que nos parecen interesantes para su lectura. Comenzamos con el libro Transgénicos, el haz y el envés, una perspectiva crítica de George Reichman, edita Los libros de la catarata. Este primer libro es bastante útil para entender los procedimientos técnicos utilizados en los transgénicos, su historia y su situación actual, así como los posibles riesgos que se derivan de ello. Sin embargo, la crítica resulta ser un tacto parcial, hasta el punto de que acepta la ingeniería genética mientras esté suficientemente controlada por los poderes públicos, diferenciando entre biotecnología negativa, la de las multinacionales, y la positiva como aquella que se haga de forma responsable, y no considerando esta tecnología negativa en sí misma. Como postura crítica ante esta perspectiva, René Ressel, en su libro Los progresos de la domesticación, plantea un rechazo frontal a la biotecnología. Algunos de los textos que incluye son declaraciones leídas ante el tribunal con ocasión de sus procesos judiciales. Este libro está editado por Mutureco. El tercer libro, El siglo de la biotecnología, de Jeremy Rifkin, edita Crítica y Marcombo. A través del texto se explica la historia de la ingeniería genética, sus procedimientos técnicos de forma accesible y particularmente la ideología que la sustenta, explicando por ejemplo la influencia de la idea de la eugenesia, movimiento de los siglos XIX y XX que pretendía el perfeccionamiento racial, en unos casos mediante el incentivo de la procreación de los superiores y la esterilización de los inferiores, y en otros mediante el exterminio de estos últimos, como es el caso de la ideología nazi. Expone además la idea de que los recursos biotecnológicos serán uno de los principales campos de expansión económica del siglo XXI. Transgénicos, ingeniería genética, alimentos y nuestro medio ambiente, de Luke Anderson. Edita Gaia Proyecto 2050. Este libro nos introduce en la cuestión de los transgénicos, basándose en multitud de datos prácticos acerca de sus riesgos, tanto sanitarios como medioambientales, y los intereses económicos que los mueven. Precisamente esta cantidad de datos puede hacerlo un tanto espeso para su lectura, aún así resulta interesante y útil. Ahora vamos a dar una referencia bibliográfica rápida. Empezamos con genes en el laboratorio y en la fábrica, que lo compila George Risman y Alice Durán, y lo edita Los libros de la catarata. Otro libro es Más allá de la revolución verde, de Henk Hovelink, y edita Lerna. La biotecnología y el futuro de la agricultura mundial, de Henk Hovelink. La amenaza biológica, de Giancarlo Delgado, y lo edita Plaza y Janés. Otro libro es Cosecha mortífera, de Ingeborg Boyens, y lo edita Flor del Viento. Y para terminar, Cosecha robada, de Vandana Shiva, y lo edita Paidós. Hasta aquí este monográfico sobre transgénicos. Recordaros que el programa lo hacemos desde Granada y nos puedes escuchar tanto en internet desde el podcast de nuestra web www.labelladurmiente.net y en diferentes radios libres del estado. Queremos mandar un saludo especial a todos los que se esfuerzan por generar luchas autónomas en nuestra ciudad. Salud y revuelta.